para los escribanos se va a paralizar gran parte de la actividad a nivel nacional, ¿no? El reclamo de los funcionarios es, ya viene con términos históricos, ¿no? De varios años. Falta de personal y también el tema salarial. Y las acciones sindicales vienen creciendo. Estamos en contacto telefónico con el secretario general de los funcionarios registrales, Daniel Fratín. Daniel, buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buen día. Bueno, encantado de recibirlo. Bueno, cuéntenos en qué momento de las medidas estamos en ahora. Bueno, quiero hacer una aclaración que, sí, que en cuanto al tema de los reclamos, no es un reclamo, digamos, de índole salarial, de que se esté pidiendo un incremento en los salarios, o un aumento, digamos, en el salario, sino que lo que estamos pidiendo es el cumplimiento de una sentencia judicial, de un proceso que yo no sé si usted recordará que allá por el año 2014, durante el gobierno de Mujica, nosotros estuvimos mucho tiempo en un juicio de más de 3 meses. En ese momento se decidió por parte del gremio de hacer abandono de las medidas gremiales e ir por la vía judicial. Desde el año 2014 estamos en dicho proceso, que ha motivado que un fallo judicial en febrero del 2021 nos diera la razón y obligara al Ministerio de Educación y Cultura a esa condena futuro pasaba al salario. En octubre del 2021, el gobierno, a través del Ministerio de Educación y Cultura, nos prometió a los funcionarios registrales que en enero se empezaba a pagar dicha partida en forma mensual. Eso se fue postergando, que de enero pasaba a marzo, de marzo pasaba a abril, que era un tema técnico que lo iban a solucionar, hasta que a fines de mayo, a pesar de que en reunión con el ministro de Educación y Cultura le dijimos que teníamos asamblea, que la veníamos postergando porque sabíamos la intención de los compañeros de directamente cortar todos los servicios, que ya no se podía soportar más ese clamor por la falta de funcionarios, por el no cumplimiento de esta promesa que fue del propio gobierno, no fue una imposición de los trabajadores ni un pedido de los trabajadores. Eso nunca tuvimos respuesta alguna, eso conjuntamente con la falta de personal que hoy tenemos, para hacerle un ejemplo, en el año 2014 cuando iniciamos las demandas éramos 600 funcionarios registrados, que ya veníamos en un proceso de pérdida de trabajadores, habíamos llegado a tener por los años 90 en el entorno de los 1.200 funcionarios, pasamos a 600 en el 2014 y hoy en el 2022 tenemos 279 funcionarios, con el agravante que a fines del 2022 100 compañeros nuestros tienen causal jubilatoria y muchos ya nos han anunciado de que van a hacer uso de ese derecho que tienen de acogerse a la jubilación, por lo que va a ser imposible que los registros puedan funcionar en forma normal a partir del año que viene. Quiero aclarar que los registros, la Dirección General de Registro, tiene 21 sedes registrales, tiene sede en todos los departamentos del país, y en el departamento de Canelones tiene 13, Canelones, Pando y Ciudad de la Costa. Hay registros como 33, para hacerle gráfico, que ya no tiene personal técnico, no tiene escribano y tiene un solo funcionario administrativo. Uh-huh. La misma situación se da en Rivera, la misma situación se está dando con registros como Salto y Río Negro, y la única forma de ir aguantando el temporal es que otros compañeros de otras sedes vayan a ir a dar una mano a esos registros, pero al hacer eso lo que provoca es que los otros registros también funcionen mal, porque su personal también se ve disminuido. Y hasta ahora el gobierno no ha dado respuesta alguna en cuanto a ese término. Bueno, y eso ese es un gran problema, ¿no, Fratín? ¿Qué tienen que, para darle cierre al trámite, que tienen que ir de un departamento a otro? ¿Cuánto van? ¿Una vez por semana? ¿Una vez cada 15 días? ¿Cómo es? Y por ejemplo, San José, que es otro uno de los registros grandes por el volumen de ingreso de documentos, tiene una sola escribana, la directora, y van dos compañeras de Montevideo dos veces por semana a dar una mano. 33, como le dije, un día va un compañero de Cerro Largo, otro día va un compañero del departamento de Rocha y otro día va un compañero de Maldonado. Y dos días no tiene escribano. Claro. O algún otro día no tiene escribano. Rivera va una compañera de Tacuarembó. El compañero de Salto es el que da una mano, el único escribano que hay en el departamento de Salto, da una mano haciendo las tareas de Río Negro, que tiene también un escribano. O sea, y después se ha contratado contratos tercerizados, que es la forma que ha encontrado el gobierno, ¿no?, de poder suministrar funcionarios a esos registros a través de convenios con la Asociación de Escribanos o con la Comisión Nacional para el Desarrollo, donde se han contratado a algunos colegas para dar una mano, pero son contratos, se han ofendido porque nosotros hemos dicho contrato chatarra. Sí. Pero cuando un trabajador no tiene leyes sociales, cuando un trabajador no tiene derecho a aguinaldo, derecho a licencia, cuando un trabajador no tiene derecho, cuando se enferme, ser cubierto por los derechos de seguridad social, si eso no es chatarra, Y si no es chatarra es una violación a los derechos humanos, porque la verdad que es una violación a un derecho humano eso. Un contrato de esa categoría, que no los hay solo para los registrales, se hacen a lo largo y a ancho del Estado y son chatarra realmente, y una violación a los derechos laborales y humanos también. Así que hay que llamarle como son las cosas. Fratín, dígame una cosa, ¿en qué momento de las medidas estamos? Porque ustedes dicen en el comunicado que vienen creciendo. Bueno, digamos, hoy es viernes, el lunes, ¿en qué momento vamos a estar? Bueno, le comento que en el día de ayer nosotros tuvimos una reunión con el Ministerio de Economía, conjuntamente con el secretario de COFE, en cuanto fuimos recibidos por Fernando Blanco, nos acercó una propuesta para solucionar una parte del conflicto, no la parte de recursos humanos, sino la parte puramente que tiene que ver con el cumplimiento de la sentencia, que es a lo que, como él mismo nos manifestó, es a lo que yo puedo llegar. Lo otro es órbita de su ministerio, o sea, del inciso 11, el Ministerio de Educación y Cultura, que aclaro que parece que el ministro, cuando el otro día en BTV hizo declaraciones, se olvidó de una parte del conflicto, enfocó solo la parte del dinero y se olvidó la parte de los recursos humanos, que para nosotros es tan o cual importante como el reclamo salarial que de cumplimiento de sentencia, digamos. Esa propuesta hoy va a ser debatida en comisión directiva. Uh-huh. Y se llamará asamblea para trasladársela al colectivo registral. En lo que a mí personalmente respecta, es una medida que no contempla todo lo que hemos solicitado, pero bueno, será la mayoría de los compañeros los que decidan qué hacer. Claro, pero yo recuerdo que el año pasado pasó lo mismo. El año pasado también le dieron una solución en materia económica, digamos, pero la falta de personal sigue estando. El año pasado lo que fue por el compromiso de gestión, sí, que también pedíamos el tema. Este año ya ni lo estamos hablando porque eso ya es un mal endémico que lamentablemente se ha instalado en la DGR. Ajá. Y ya parece broma seguir hablando de compromiso de gestión Hoy creo que el 90% de los funcionarios registrales sabe que es imposible con los funcionarios que tenemos alcanzar esa meta. Lo que se ha vuelto fue capaz que la decisión que tuvo el gobierno en un principio de no hacer efectivo el compromiso de gestión, y lo que hicieron fue poner metas cada vez mayores con menos personal, lo que está haciendo posible su efectivización. Entonces, bueno, es algo que después va a terminar lamentando los usuarios cuando los registros no puedan llegar a las metas propuestas y a las fechas de entrega, que hoy estamos a 30 días, por ejemplo, en el registro de automotores de Montevideo, usted entrega un documento en el día de hoy y recién a los 33 días lo va a recibir en ventanilla. Cuando en el año 2012, para que usted tenga un ejemplo, usted lo entregaba hoy y a los 7 días lo tenía en ventanilla. Uh-huh. Eso sí, no sí. Es porque los funcionarios públicos, como dicen por ahí, nos rascamos, tomamos mate y jugamos a las cartas. Eso es simplemente por lo que le comenté. En el año 2014 éramos 600 funcionarios. Sí. Y hoy somos 279 funcionarios. Está claro. Entonces es imposible cumplir con el usuario o hacer un trabajo en serio para el usuario cuando no tenemos gente y no tenemos, ¿sabe qué? Otra de las cosas que la gente desconoce, nosotros, si bien estamos recaudando un dinero que se cobra una tasa, el producido de esa tasa no va para la DGR, porque si no, era sencillo, bajábamos recursos humanos, invertíamos en informática y creábamos un adelanto. En estos 10, 12 años, es muy poco lo que se ha invertido informáticamente y lo único que se ha podido hacer son los certificados vía web, porque no ha dado para más, porque no tenemos personal necesario para realizar toda esa tarea y no tenemos inversiones para poder afrontar ese gasto. Sin embargo, el Ministerio de Educación y Cultura, que no es un órgano recaudador, para que usted se vea una idea, no tiene plata para contratar funcionarios a la DGR, pero sin embargo, para un proyecto que tiene el gobierno con el tema de legalizaciones, utilizando un piso nuestro en el edificio del notariado, el quinto piso, lo están remodelando para la Dirección de Educación, han gastado 34 millones de pesos. Para Fratín. Eso sí hay dinero, y en la DGR no hay un solo peso para comprar ni siquiera monitores o mouse. Fratín, se me termina el informativo, son 7:30, tengo que terminar. No me dijo, perdón. Le pregunté 3 veces, no me dijo las medidas en que están. ¿Qué se puede hacer y qué no se puede hacer? Las medidas a partir del lunes se van a ir agravando las que hoy ya están, que lo que hoy tenemos es, se han dado de baja los servicios de convenios con la Asociación de Escribanos y instituciones públicas que hacen uso de nuestra base de datos, no se hacen los cierres de certificados, eso impide que los escribanos puedan ver en sus pantallas, puedan ver los certificados registrales que ellos piden para realizar las compraventas. A partir del lunes se va a agravar la medida con el tema del no, va a dar de baja las solicitudes remotas, eso va a impedir que los escribanos puedan solicitar los certificados desde su casa, y esperemos que en esta semana tengamos otro guiño del gobierno haciendo alguna solución a la segunda parte de los recursos humanos, que para nosotros es tan fundamental como la parte salarial. Perfecto. Fratín, muchísimas gracias, muy amable. Gracias a ustedes. Hasta luego.